Aunque no me dejen ver, sigo caminando hoy. Voy por la meseta, soy como un coyote. Al horizonte voy, como algunos hongos soy, número de rifas soy como un coyote. Joy, I need space now. I need.